El gobierno del estado Táchira quiere llamar a la colaboración urgente a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura con el objetivo de recuperar en el tiempo más breve posible los puentes que han interrumpido la comunicación de nuestro estado con la zona norte del Táchira y con el estado Mérida. Ya en oportunidad anterior, yo había advertido a las autoridades nacionales por la vía de los medios de comunicación la situación precaria que tenemos con los puentes de la antigua carretera panamericana. Como es del conocimiento del pueblo venezolano, del pueblo tachirense, en el periodo del anterior gobernador Blanco La Cruz, se repararon varios puentes, uno sobre el río Carira, otro sobre el río Boconó y otros dos adicionales en el eje que va de La Fría al Vigía. Y hemos señalado que esos puentes quedaron mal reparados, que esos puentes tienen fallas técnicas por cuanto no fueron hechas las defensas de los pilotes, ni las aulas ni las aguas han sido debidamente canalizadas para garantizar que los mismos van a ofrecer el servicio para el cual están construidos. Y a esta advertencia pues no hubo atención de parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Quiero informar que en el día de hoy nosotros nos estamos dirigiendo por escrito al ministro Diosdado Cabello a los fines de solicitarle la actuación urgente del Ejecutivo Nacional en la reposición del puente San Mateo, en la reposición del puente sobre el río Escalante que comunica Táchira con Mérida, y también para solicitarle una urgente inspección de los puentes que van desde La Fría hasta el Vigía, por cuanto esos puentes tienen fallas de protección en los estribos. Igualmente a los puentes sobre el río Grita en la autopista San Cristóbal La Fría, al puente sobre el río Lobaterita. Y también le estamos solicitando, que ya se cumplió un año de la caída de la plataforma de la autopista San Cristóbal La Fría en el tramo Lobatera San Pedro del Río, calzada este, la cual recibió una inversión de 3 mil millones de bolívares en el año 2008, y sin embargo durante todo el 2009 el Ministerio de Obras Públicas no ha acudido a estabilizar la plataforma vial y a retirar los escombros que allí se produjeron. Yo quiero llamar la atención de la opinión pública tachirense respecto a que el gobierno del estado Táchira no tiene competencia sobre las carreteras troncales y autopistas y tampoco tiene los fondos necesarios para acometer esas reparaciones, en razón de que el Ejecutivo Nacional hizo modificar la ley de descentralización y transferencia de competencias, a través de la cual luego el Ejecutivo Nacional dictó una medida de recentralización en la administración de las autopistas y de las carreteras troncales. Y ya el gobierno del estado consignó y entregó en la administración de estas vías y de estas carreteras al Ministerio de Obras Públicas. Esta explicación la hacemos porque hay ciudadanos que piensan respecto a que nosotros, vale decir, el gobierno del estado debería asumir la construcción de estos puentes, y nosotros no tenemos ni la competencia ni mucho menos los recursos, por cuanto, como todo el pueblo tachirense sabe, hemos tenido un cerco económico de parte de la administración nacional que nos impide acometer la construcción de este tipo de obras que son tan necesarias para garantizar el tránsito entre el estado Táchira, la zona del estado Mérida y Trujillo. La solución al problema de los puentes, repito, la tiene bajo su responsabilidad el gobierno nacional. Y lo que tiene que hacer el gobierno del estado es reclamar, solicitar, exigir al gobierno nacional que proceda a la construcción de los puentes y a construir algunas vías, digamos, algunos pasos alternativos que se están haciendo a la altura de los mismos puentes para poder facilitar algún tipo de movilidad entre Táchira y Mérida. Pero, repito, el gobierno del estado Táchira no está en condiciones en los próximos meses de construir esos puentes, por cuanto no tiene los recursos financieros ni tampoco la atribución legal para hacerlo. Y no queremos exponernos a lo que nos ocurrió en la carretera de Rubio a Las Dantas, cuando cuadrillas y equipos del gobierno del estado trataron de reparar una alcantarilla y funcionarios de la Guardia Nacional impidieron el trabajo del gobierno regional.